son patas blancas, lleva por nombre el Tarí. Doctor Rafael Anaya, tú le enseñaste a correr. Apenas tenía 3 años y tú tenías 33, y en 17 carreras nunca lo vieron perder. Todos los Anaya Flores y Genoveva, su hermana, ganaron varios millones y el potro ganó la fama el día que mordiera el polvo la petrolera de Aldama. Su madre fue la Malinche, también ligera y bonita. Nació en el rancho de Trejo, donde naciera el Califa, seguro puedo decirlo, que no hay otro en Tamaulipas. Armando le dijo a Esteban, mi rancho el Divisadero, apuéstalo a ese caballo, si es que te falta dinero, que en las patas de ese penco nunca se conoce el miedo. Cuando aparecen los ases, no tienen valor los reyes. Y ahí en las 500 yardas, donde le impuso sus leyes, vino a quitarle lo invicto de Monterrey el Popeye. Su madre fue la Malinche, también ligera y bonita. Nació en el rancho de Trejo, donde naciera el Califa, seguro puedo decirlo,